Ellos dejaron sus carnes sometidas, aunque sus carnes los dejaron debidamente en trozos, alineadas para que la muerte cenara sin obstáculos. Ella los hará carbón y otros esclavos bajarán a subir otros oros para el gringo, para que Dios no nos vaya a castigar. Tomemos la sopa de fango hasta la última cuchara y ningún fascineroso estupre la tierna paz mundial. Juntan en un trapo su pulmón, su piel, viudas con sus crías pululando en los brazos, árboles carnales aullando en el invierno, mientras la llovizna tiende la lágrima fría un mantel funeral para sus platos vacíos. La neblina late sus tambores sordos. Hace frío, madre. ¡Salud, sobremurientes! Tapémonos con siete mantas de vino. Por rieles de antiguas traiciones paralelas, los cráneos ruedan trasladando carros desbordantes de sangre productiva. Túneles macabros calladamente entubados de huesos, galerías, prostíbulos donde fornican sin aliento nuestra vieja miseria, sin gaviota y sin pólvora. Los sangreductos desembocan en Nueva York. Recíbanos, yanquis, hasta la lucha final. Ya una vez nos casaron con la muerte. Mejor cambiemos de hembra. Digo que mejor nos acostamos con la vida, aunque se niegue. Mejor le hacemos un grandísimo cachorro. Mejor que se llame revolución. Yo no grito, solo canto. Adentro llevo mi fe. Si sufro ya ni lo sé. Si castigan tanto y tanto, si llueven puros quebrantos. Sé que un día ha de llegar, que el traidor la ha de pagar. Desesperarme pa' qué. Desesperarme pa' qué.